Nosotros no vamos a jugar un partido sin raspar. Es lo que necesitamos hacer. Así que sí, es lo que pasó, pero creo que en líneas generales jugaron mejor que nosotros. Ellos mantuvieron la compostura por 40 minutos, jugaron como juegan ellos, y nosotros en un momento nos sacamos, dejamos de jugar. La defensa de ellos nos molestó realmente. Así que no, merecieron la victoria, jugaron mejor que nosotros. ¿En qué los molestó tanto la defensa de ellos? Son físicos, tienen tamaño, no encontramos caminos al aro y cuando tuvimos las posibilidades no metimos tiros fáciles. En el primer tiempo creo que eso fue clave. Podríamos habernos ido al entretiempo 5 o 6 arriba tirando tiros fáciles y no lo hicimos. Y ellos metieron al último tiros complicados. Kuzminskas metió un par, Mayulis metió un triplazo ahí del lado derecho que les dieron una ventaja, pero sí, creo que en líneas generales fue eso. Nosotros nos enloquecimos un poco y quisimos ganarlo a los empujones y solamente con coraje, y eso siguieron jugando al bajo. Ganaron Manu, llegaron a 3 puntos arriba en los 5 minutos. Sí, no, estábamos en una buena situación, pero repito, nos enloquecimos un poco, y ellos no. Saben jugar, ellos tienen mucho oficio. No sé qué tienen en Lituania, pero son siempre así, jueguen y jueguen. Sí. Y sí, si perdés un poco la compostura, te hacen pagar y tendríamos que haberlo sabido. Cuando la pelota no entra, ¿te preocupa o te preocupa más jugar mal? No, somos buenos tiradores, tenemos un montón de jugadores que pueden tirar. A veces entra, a veces no. Preocupa si no tiras bien, si tiras tiros apurados y más, que en el segundo tiempo hicimos. De hecho, entraron algunas más por ahí en el segundo tiempo que en el primero. Pero sí, nos apuramos en algunas jugadas claves. Y creo que en líneas generales fuimos los viejos, más que los que lo hace más grave, ¿no? Porque si son los chicos decís, bueno, están aprendiendo. Pero creo que nosotros cometimos muchos errores. ¿Estuvieron mejor en defensa, Manu, hoy que en ataque? ¿Qué? ¿Estuvieron mejor en defensa que...? ¿Qué te parece? Nos mantuvimos en 30 puntos en el primer tiempo. Un equipo muy duro, muy físico, mucha talla. No sé con qué terminaron. Pero sí, creo que se defendió bien. Estamos defendiendo bien, estamos muy físicos. Pero sí, hoy se atacó mal. ¿Son capaces de ver? En Brasil, en un juego olímpico, ¿cómo lo van a vivir ese partido? Obviamente, con mucha intensidad. La gente va a estar muy caliente. Hay pica, hay rivalidad, pero nosotros lo vamos a vivir como este. Si miran el juego este, lo vivimos con... Jugamos con todo lo que tuvimos, dejamos todo lo que teníamos en la cancha y vamos a hacer lo mismo el sábado. Así que nada, es un partido importante para las dos, para los dos, pero... ¿No lo viven como un clásico? ¿Y con Lituania qué piensa que es? Es un partidazo contra un subcampeón de Europa. Acá son todos claves. No es que decís, bueno, si le ganamos a Brasil, zafamos. No, tenés ganas de Brasil como le tenés ganas a España y al resto. ¿Sos capaz de ver el 2-1 como algo positivo al ser el partido 3? Sí. Repito, es siempre una pena perderlo cuando estabas en una buena situación para ganarlo. Me preguntabas en Buenos Aires, en Tecnópolis, si la situación la firmaba, y digo, sí. Ahora, bueno, tenemos que ir y ganar el próximo, que no es nada fácil. Pero es como se dio y no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Hoy jugaste más de lo que venías jugando. ¿Cómo terminaste? ¿Cómo terminó tu físico? Sí, me quedé un poco sin piernas a lo último. Creo que hice demasiado desgaste antes y fue un poco contraproducente. Una pena, pero bueno, me sentí muy bien ahí en el tercer cuarto atacando. Creí que ellos tenían mucha dificultad en defender ese pick and roll central y... Tal vez lo abusamos un poquito. Después ellos le agarraron la mano cuando ya, bueno, en el final del juego, cuando por ahí era un poco más importante. Pero bueno, una vez que terminó el partido es fácil a sacar conclusiones. Si salía bien y terminamos ganando, era una genialidad. Así que bueno, es lo que pasó. Pero sí, no, creo que nos quedamos un poquito sin piernas y nos volvimos un poquito locos cuando vimos que se nos escapaba el partido. El grupo, ¿cómo lo esperas? Gracias, Manu.